una espluma, arcángeles glaciales, la nevada lirial de esbeltos dientes, es condenada al llanto de las fuentes y al desconsuelo de los manantiales. Por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro, sus orientes, al dolor de los yunques inclementes, lo arrastran los herreros torrenciales. Trato de la espía, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte. Arrojado me veo y tanta ruina, no es por otra desgracia ni otra cosa que por quererte, y solo por quererte.